estamos. Empezamos hoy. En días de destrucción, una semana más. ¿Con qué empezamos hoy? Pero esta semana sin Pelardo, ¿eh? Empezamos sin Pelardo y con el Churrito. A ver si nos llama Pelardo, que acostumbra a hacerlo cuando no viene. Pues sí. Porque no creo que esté estudiando mucho, ¿eh? No sé. No sé, no sé. Pues sí, empezábamos con Maldito País de Escorbuto. Una. Pues una edición ahora nueva que han sacado. Titulada. De un 7 pulgadas titulado Maldito País. Pues de la cual. Recopila unas grabaciones desechadas. Pues sí. De algunos discos de Escorbuto. Y esta, por ejemplo, es una grabación desechada de el EP Mucha Policía, Poca Diversión del año 82. Ya sabéis. Y suena bien que... guapo, ¿eh? Sí. Pues se han quedado con la otra. ¿Con cuál? Se han quedado con la que... Ah, sí, sí. Pero a mí me gusta este sonido. También está guay. Nos estamos acostumbrados a este, pero sí. Y bueno, parece que la página hoy tiene unos problemillas por ahí. A ver si se van solucionando. ¿Unos problemillas por ahí? Sí, que no... Por ahí... No deja escuchar en antena. Y bueno, pues... ¿Qué nos tienes que contar esta semana, Povedano? Pues, ¿por dónde empezar? Bueno, podemos empezar diciendo que pues que esta semana vamos a regalar un CD de Depósito de Cadáveres. Que no perdáis la oportunidad porque no es algo tan fácil de conseguir. Cierto. Que es un CD 100% robado y las consecuencias que tiene eso es que a veces es difícil de producirlo. El cual por internet no esperéis conseguirlo. Además, estos chicos no están muy de acuerdo con esto, así que, bueno, así es que lo distribuyen en CDs. En CDR. ¿Y qué decir de ese disco? Bueno, puedes decir también el número de teléfono de este nuestro programa, que es 985-2981-37. Y quien llame y colabore con el programa, pues se puede llevar este pedazo de disco. Pues ya sabéis. Vamos a poner una pequeña muestra. Bueno, podemos comentar un poco ahora lo que en vamos breves. A hacer en este nuestro programa. Ya, bueno, solo dije que ahora en breves. ¿Qué vas a comentarnos hoy? Pues nada, lo de siempre, ¿no? Alguna noticia por ahí, algunas cancioncillas, algún texto. Un texto... No vayamos a... Me ha dicho por ahí a desvelar. Bueno, pero para yo que... Yo te lo he dicho. Para que se queden aquí. Y alguna sección de estas de Dios, el que hacemos, comentaremos hoy una pequeña receta y... Y pues recordar el clásico trucaje de sellos que es bastante mítico, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Y algún otro texto más por ahí. Y bueno, como siempre, mucha mierda hardcore. Bueno, lo de estos Depósito de Cadáveres, la verdad que suenan a punk rápido y bastante ochentero. Bueno, vamos a poner la... Sespum bilbaíno. Cuando lo pongamos ya sabréis cómo suena. Espero que no dejéis pasar esta oportunidad de conseguir este disco. Porque es que me voy a cagar en todo ya. La verdad que hay que decir que aunque sea un disco... pues... Un CDR y Do Yourself, pues se lo han currado un poco y... O bastante y... Y han pintado por arriba pues el CD y... Y está bastante guapo, a mí me gusta. Como ha quedado, con pintura de coche o algo así. Y bueno, una hoja desplegable. Lo importante es que no se ve que es un verbatim o bueno, lo que sea. Depende, porque a mí que me ha mandado unos cuantos. Bueno, gracias a Chus por ahí por mandárnoslo. Y que me ha mandado unos cuantos y cada CD es distinto, así que... ¿Qué te parece si ponemos alguna o algunas? Venga, dale. Para que escuche la gente esto. Y bueno, recordar el teléfono, que es de tontos perder la oportunidad esta de llevárselo. 985-29-81-37, me parece que lo he dicho. 985-29-81-37. Así que... Joder. Joder, ¿qué pasa? Soy yo, no me lo pienso dos veces, ¿eh? Pues... Allá vamos a poner dos cancioncillas seguidas. Bueno, hay que decir también que en este disco, pues, aparecen... ¿Cuántas canciones son? 16, creo sí, que 16, son. Sí, 16, pero son... las 7 primeras canciones son nuevas y las... 8, o sea, de la 8 a la 16 son canciones que ya estaban en el anterior CD de Depósito de Cadáveres, pero las han metido aquí. Y bueno, pues que están de puta madre, las viejas y las nuevas. Las dos, la verdad. Bueno, pues las canciones vamos a poner una de las viejas y otra de las nuevas. O sea, por orden, una de las nuevas y otra de las viejas. La de las nuevas se llama Respuesta y la de las viejas, Carnes Lecanda, luego vamos a explicar el significado de esa eso canción de Carnes Lecanda. Y bueno, pues que vaya sonando. Allá vamos. Los depósitos. Y bueno, pues suena guay, explicar un poco el significado así de esta segunda canción de Carnes Lecalda. Pues como dice la letra, era un antiguo matadero que había en Bilbao, en el barrio de Irala, y que ahora mismo es un Ateneo ocupado. Y que bueno, nosotros estuvimos allí. ¿Qué puedes decir tú de Lichard Bells, que es como se llama el Ateneo? Bastante conocido. Tiene un montón de habitaciones. La verdad que yo en todos los centros sociales ocupados y Ateneos y esto, además que he estado, igual es el que más me ha gustado. Tienen todo muy bien aprovechado, además. Y sí, la verdad que sí. Tienen ahí su comedor, su sala para conciertos. Sí, hace un comedor todos los domingos vegano y eso, una sala de conciertos, serigrafía, una puncinoteca. Y bueno, que, por lo que tengo entendido, organizan también bastantes jornadas y eso por ahí. Vamos, tanto de historia como charlas y demás. Vamos, que está en plena ebullición, día a día. La verdad que sí, que está de puta madre, Lichard Bells. Y bueno, a mí me gusta mucho. Como dicen aquí los Depósito, pues sustituimos la sangre por autogestión y cambiamos el machete por liberación. Pues, y ahí está. Si ya está de puta madre una ocupación, si es para sustituir un matadero, mejor que mejor. Mucho mejor, vaya. Y bueno. Y bueno, que ya estáis llamando para conseguir este disco. Si no lo llamáis, sois imbéciles. Joder, y tanto, ya te digo, chaval. 985-29-81-37. Es un pedazo de disco de la hostia. Y bueno, pues sí, la verdad que es, como dice Pope Punga vieja usanza. No solo lo digo yo, y lo sabes. Y que sí, que está muy bien. Hoy está la cosa un poco dormida, ¿no? Porque me parece que... Es que como lo tenemos aquí a Pelardo, que siempre está por aquí, por atrás, respirando y... Pero Pelardo, si llama, no cuenta porque ya tiene su disco de depósitos. Pues sí. Y no sé si llamará Pelardo porque está estudiando muy duramente. Y bueno, hay que decir que el lunes pasado no estuvimos aquí, ¿eh? Pelardo estaba arreglándose la cutícula y Pobre haciéndose la pedicura y yo... Yo, la verdad, que estaba ocupado con cosas bastante importantes. Qué casualidad, siempre me estoy haciendo la pedicura. Iba a venir, pero no me dio tiempo a preparar el programa a mí solo. Si hubiera tenido algo preparado, hubiera venido. Nada, que hubiera sido muy aburrido, sí. Pues sí, porque una persona aquí solo hablando... Pero ya, bueno. Ya está siendo aburrido sin Pelardo, que es el que pone la puntilla. Bueno, esto va a ir cogiendo lo suyo. ¿Y qué te parece si comentabas unas noticias, pues, las que hemos cogido por ahí de esta semana? Pues yo tengo una muy curiosa que leí en el periódico ayer. Yo siempre traigo noticias curiosas y hoy las he traído bastante Pues a ver serias. Si... No he traído noticia curiosa. Pues hoy yo traigo la noticia chorras, porque es bastante bastante, bueno, esto cómica. Esto que vas a contar ha pasado en Avilés. Ah, es de Avilés. Sí, claro, esta es que yo conozco a... Bueno, una persona que tiene relación con esa persona. ¿Sí? Cuéntanos, no, joder, eso por la... Por la radio no se cuenta. Pues... ¿Es el kiosco ese que pienso yo? Es un kiosco que está cerca de las Medianas. Pues sí, ese, chaval. Ese. Eso que ya sabe también. Pues nada, vamos a contar la noticia. El caso es que piden 12 años de cárcel para el kiosquero que traficaba con droga. Y sí, es aquí. Bueno, os voy a leer un poco. Hace un año la Policía Nacional llevó a cabo una operación en la que detuvo a tres hombres por distribuir drogas al por menor. La curiosidad del caso es que uno de los detenidos era un conocido kiosquero del centro de la ciudad que utilizaba su local para la distribución de cocaína. De hecho, según recoge el fiscal en su acusación, en el momento de la detención guardaba en un tarro de golosinas 4,74 gramos de esa sustancia y además acababa de entregarle a otras dos personas 0,45 gramos más. Bueno, el juicio contra este kiosquero avilesino, que responde a las iniciales de JCVA, si lo conocéis ya sabéis, se verá ahí mañana. Puedes pillarle la cocaína. Ay, que los sacará los tarros de gominolas muy... Hombre, la verdad que... Muy contento y... Es una putada 12 años de cárcel, aunque la cocaína es una puta mierda. Pues sí. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ay, no pasa nada. Bueno, se verá mañana... Bueno, mañana... O sea, hoy, supuestamente, en la audiencia provincial. La fiscalía pide una pena de 12 años de cárcel, 11 años por el delito contra la salud pública y uno más por el presunto delito de receptación. Hostia, ¿qué cojones es eso? Ya que se le acusa de adquirir a terceras personas efectos procedentes de hurtos para posteriormente ponerlos a la venta. O sea, bueno, hostia, es un completo ahí traficante. Pues ya ves. Precisamente en el momento de la detención localizaron en el kiosco 34 botellas de vinos de diferentes denominaciones de origen, así como... Al chaval le gustaba alterar su cuerpo. Altero mi cuerpo. Así como botellas de licores diversos, artículos de belleza, jamón ibérico, quesos, chorizo y salchichón. ¡Toma ya! Sí, sí, ya. Esta noticia es que me parece que lo has dicho ahí, que ha sido hace un año. Fue sí. Bastante sonadillo por abrirles. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Yo es que llegué a pensar que eso era un rumor, pero... No, es verdad, yo no. Ya te digo que tengo relación con alguien que tiene relación con esa persona y no tiene nada que ver con la droga. Pues vaya heavy, vaya arsenal. No, le gustaba lo que se dice entre comillas la buena comida y a mí me han dicho que de pequeño era mucho más espabilado que ahora. Así que igual ya sabemos de qué gominolas comías tú. Joder, no, pues en ese kiosco sí que he comprado alguna vez alguna cosa, ¿eh? Qué es fácil. Ahí te vendían las nubes revenidas. Nada, es mentira. Lo blanco de las nubes no sé yo qué era. Pero sí que había otro kiosco en Avilés. Así lo pasábamos. El kiosco de Muga, que vendían ahí las nubes todas revenidas. Y el tío se tiraba. Ese era el que estaba enfrente en la salida del Parque Ferrera, ¿no? Por ahí cerca, enfrente no. Ah, enfrente no. Es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero sí. El tío se tiraba eruzos cuando le pedías cromos, era muy raro. ¡Mogón! Vaya gochada. Bueno, sigue. Que la gente no se entera. Nada, pues básicamente era eso. Bueno, no sé qué pone ahora aquí de la tienda de su hija. Ah, que lo utilizaba como almacén de los artículos y tal. Nada, bueno. Y eso. ¿Sí? Venía conmigo, claro. Bueno. ¡Oh! Bueno, detrás de los micrófonos me contarás estas cosas. Y bueno, ahí está mi noticia, venga, supérala. Yo no tengo que superar. ¿Has traído solo esta noticia? Pues sí, porque es que la verdad que no he visto ninguna. Hombre, había una del sexo en Asturias y mogollón de estadísticas sobre el sexo. Yo he traído. Bueno, pasé. Son bastante tristes, sobre todo en comparación con las que traigo otras semanas. Y bueno, tienen todas que ver bastante con represión policial y demás. Bueno, hay que ponerse serios, joder. Y bueno, pues la primera noticia dice así, el titular: 16 detenidos y brutalidad policial en Tetuán, Madrid. Parte de las detenciones se realizaron en el transcurso de un desalojo y el resto en la concentración de apoyo. Y bueno, voy a leer lo que traía un panfleto que repartían pues por el barrio. Desalojo ilegal en el distrito de Tetuán. El pasado miércoles 27 de enero se produjo en la calle Salvia, esquina con Azucenas, un desalojo ilegal, con la participación del dueño y la Policía Nacional anallando la morada de quienes vivían allí. Se llevaron detenidas a 4 personas acusándoles de haber entrado ese mismo día, cosa que es mentira. Se las llevaron a comisaría de la Remonta, donde permanecieron hasta las 7 de la tarde. Con motivo de estos abusos de autoridad, se concentraron un grupo de 40 personas solidarias en la Plaza Remonta para dar ánimo a la gente detenida en el desalojo ilegal. Se estuvieron gritando consignas de apoyo a los compañeros y se siguió por la calle Azucenas, donde dotaciones de antidisturbios fueron a por la gente allí reunida, cortándole el paso, reteniéndolas, golpeándolas y aplastándolas contra la pared, obligándolas a estar apretujadas y apretujados en la acera. No conformes con pegarles, se llevaron detenidas a 12 personas, a las que se llevaron a Moralataz. ¿A qué? Moralataz, supongo que será, no sé, una comisaría o algo así. Ah, sí, sí. Sí, bueno, no sé. Y aquí pone: contra las injusticias, el poder y la autoridad, no te calles. Y bueno, esto es lo que decía ese panfleto. ¿Dónde decías que era? En Tetuán, Madrid. Vaya represión, ¿no? Más. No sé. Luego, joder, ¿qué más tengo por aquí? Pues que el próximo día 7 de febrero el proceso de Nuria lleva abierto ya 3 años, que está condenada a 2 años y 6 meses de cárcel. Bueno, ya habíamos hablado de ella aquí por la radio en anteriores programas. Y bueno, esto es uno de los tantos casos represivos que nos rodean y por lo que no podemos parar de luchar, cada uno desde donde crea más oportuno. Y bueno, pues va a haber unas jornadas. Bueno, se incita aquí a la gente a realizar acciones descentralizadas en solidaridad con Nuria Pórtulas. Y el día 6 y 7 de febrero tendrá lugar en Girona unas jornadas con una comida solidaria y un debate en la Plaza de Marva. Eso el sábado día 6 y el domingo día 7 a las 11 una pintada mural y a las 17 horas una manifestación. Y bueno, otra cosa así también de la misma índole es el caso de los detenidos del 4 de febrero por los sucesos del 4 de febrero del 2006 en Barcelona. Una semana movidita, ¿eh? Pues sí, una semana pues para hacer acciones descentralizadas. Por lo menos yo animaría a la gente a ello. Y bueno, pues hubo 3 detenidos con un carácter bastante racista porque eran inmigrantes, a la gente que se le aplicó más represión. Y bueno, pues por ejemplo está Rodrigo Lanza, que hay por ahí un vídeo en internet explicando los sucesos, como el montaje policial que le hicieron y demás. Y bueno, pues fue detenido y condenado a 5 años de prisión, de los que ya cumplió 2, y volvió a entrar el 28 de diciembre de 2009 para cumplir el resto de condena que le quedaba. Era un chaval pues chileno. Hay una página que podéis entrar si queréis, se llama absolucióndetenidos4f.blogspot.com y ahí trae información y demás. Creo que por distintas partes del estado pues van a organizar manifestaciones en favor para pedir la libertad de Rodrigo Lanza. Menos aquí, que somos unos vagos. Pues y sí, lo organizamos para... eso también es culpa nuestra. La verdad es que sí. Pero bueno, algo se hará. Y bueno, pues hasta ahí las noticias de esta semana, yo creo, si no tienes nada más que decirnos tú. Pues no, la verdad que no. ¿Tenemos allá Pope plando una manzana? ¡Oh! que se le ha caído, no me lo digas, en la mesa sucia y mugrienta de Radio Cuca. Y bueno, pues... Que me pongo nervioso. Si os parece, o te parece que hoy estamos aquí solo dos, sí. Pongo una canción. Pero nuestros oyentes también les tienen que aparecer, si es que los hay, porque, bueno, no funciona muy bien. Sí, alguna obra por ahí, aunque sea en antena. Y bueno, esto se escucha en diferido, como bueno, ya pues, sabéis, en diasdedestrucción.blogspot.com. Hay que hacerle publicidad. Bueno, traigo una canción de, no me trae, de los grandiosos Caos de Finlandia. Y bueno, pues esto que tengo yo aquí es un LP en el que salen, entre otras cosas, el Totaline en Caos del año 82, que bueno, es la mayoría del disco, pero también trae algo más por ahí. Y voy a poner la primera canción, que se llama Meyaka o Melaka, no sé cómo coñojones se puede pronunciar eso, que significa disturbios. Melaka, no sé. Y que bueno, que son los caos y que como tal pues son una puta bomba. Y pues dale ahí, que voy a ponerlo. Pues venga. Cuando quieras, rey. Dios, qué buen sonido. Ya sabes cómo se pronuncia, ¿no? ¡Melaka! ¡Melaka! Y la verdad es que son la hostia, los caos, ¿eh? Joder, no, bueno. ¿Cómo que no? Bueno, sí, o sea, está ese LP, ya te dije antes que está entre los tres LPs de Finnish Hardcore que más me gustan. Bueno, esto, si no sé si lo he dicho, que es del 82, me parece que sí, pero bueno, por si las moscas. Es de lo mejor, yo creo que posiblemente los mejores finlandeses para mí de hardcore. No te metas con apéndice. Pues sí, no sé qué iba a contar ahora y se me ha ido la pinta. Lo siento. No, lo estaba pensando mientras sonaba la canción. Y no sé, tengo aquí un texto pequeñísimo para incitar a la reflexión de las mentes más vagas. Di el nombre del fanzine. Bueno, espera, que tenemos una llamada. A ver si es para el programa. Vete cogiendo ahí. Bueno, el fanzine se llama Tóxico, que es el que trae Pelardo otras semanas. ¿Sale? Es Pelardo seguramente, ¿eh? Soy Poe. Espera, dile que lo metemos en antena. Vale. Que es... Bueno, es Pelardo. Este ya tiene el CD, o sea que no se lo va a llevar. Vete colgando. A ver. ¿Qué me vais a regalar hoy? Hoy, Pelardo, te vas a llevar una buena paliza por no haber venido aquí a hacer el programa como es tu deber. Pues sí. Bueno, me será para tanto. ¿Cómo estás haciendo los duros días de estudio, Pelardo? Joder, pues está uno de puta madre en la biblioteca. Habla un poquitín bajo, que ¿estás en la biblioteca? Que si está uno de puta madre en la biblioteca. Sí, a mí me han dicho por ahí que en vez de estudiar te pasas el día entero masturbándote. Pues, por ejemplo. ¿Tampoco fuiste al concierto el sábado del que hablaremos después? Nada. Ah, pero tal, para ver a Skins. No estás escuchando el programa, ¿no? No se puede por... Hay problemas en la página. Sí. Pues tienen censurados en Radio Cuca. Sí, somos un programa demasiado radical. Yo quería, ya que llamé, que si podéis poner una canción del título, sí. Me cago en 10. Te la pondremos de fondo de algún texto por ahí. Bueno, pues... poco más. ¿Qué CD me regaláis a regalar ahora cuando llegue? Pues no te vamos a regalar ninguno porque ya, ya lo tienes. ¿Cuál es? Ese CD se lo merece. Depósito. Una persona que no lo tenga. Bueno, pues entonces igual ahora llevamos 5 minutos con una identidad que no sea pelarda. Puede llamar tu madre y a tu madre se lo regalamos si quieres. ¿Sí? Sí. O la tuya. No, que lo hace y llama. No, mi madre no está. Está en una importante reunión. Pues muy importante, entonces. Sí, sí. Bueno, tengo que decir que estábamos desenfundando un fanzine tóxico aquí para leer. Joder, traído tú hoy, yo. He traído aquí el número 8, que lo tengo yo por aquí y... Pero no tienes el último. No lo sé, no lo sé. No sé cuál es el último. Tienes dos, ¿no? Se llama el último. Este es el 2005. Y queda de una tumba en la portada que dice: la patronal nos explota y asesina. Qué va, eso es mentira, ¿eh? La patronal... ¿Tú, qué hace la patronal, Pelardo? Pues nos da de comer. Lo viviste en las carnes tú. A Pelardo le da de comer la patronal. Las pintadas... Hay pintadas en Aviles que rezan eso. No, en Aviles lo que pintaba es muerto a Pelardo y vivía al comunismo. Bueno, Pelardo, pues a seguir con lo tuyo, ¿no? Estudia, no te entretengas. Va, no, o sea, vine para casa y digo, a ver si acabo de estudiar, a ver si lo escucho, pero no sé qué voy a hacer ahora. Pues lo que sabes, haber venido. Nada, igual me cojo el autobús, que me da tiempo a llegar. Sí, llegas al último minuto, bueno, los últimos 15 minutos de programa y nos despedimos todos juntos. Bueno, señores. Bueno. Espero ese CD. ¿Qué? Venga. Espero CD. Sí, vete esperándolo. Sí, espera, espera. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Salud, camarada. Bueno. Oye, ¿habrá que hacer algo ahí en las teclas? No me digas. Ah, sí, espera. Hombre, claro. Es que si no nos va a pitar el teléfono. Ahí ya está. Y bueno, pues... Si eso, vamos ya con el texto este del fanzine tóxico. Yo te lo he contado, pero escúchalo, que está bien. Es muy pequeño y bueno, pues es como para incitar a... Es lo de los... un experimento que se ha hecho con monos, que, sí. Bueno, que se debió hacer hace mucho con monos. Está brutal, atentos. Y bueno, pues que es como para incitar a la reflexión de esto que dice la gente, es que esto siempre ha sido así, no sé qué. Y no, como no cuestionarse nada, simplemente aceptarlo porque siempre ha sido así. Y bueno, pues aquí va el texto este para reflexionar sobre ello. Experimento. Así dice el título. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasando algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos y la primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato. Era el que más fuerte le pegaba. Un tercero fue cambiado. Hijo puta, dice pobre este mono. Bueno, un tercero... No sabe por qué era. ¿Eh? Ya no que... sabe que era por no coger la banana, porque les enchufaban con el agua. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. Un cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de estos monos, no, a algunos de ellos, por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, las cosas siempre han sido así, aquí. ¿Te suena conocido? Por eso, buena parte de la humanidad acepta las reglas sin preguntarse, y son oprimidos sin más. No pierdas la oportunidad de pasar esta historia a tus amigos, para que, de una u otra manera, se pregunten por qué nos están golpeando, y no respondemos, por qué estamos haciendo las cosas de una manera, si a lo mejor las podemos hacer de otra. Y aquí trae una frase de Albert Einstein, que dice: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pues eso era el texto. Esa última frase. Es un texto así pequeño, pero está guapo para invitar a la reflexión. Apetece mandarlo por ahí, ¿eh? Pues sí. Ya sabes. Y bueno, pues. Es un buen texto. Si no tienes nada que contarnos, pon una canción, ¿no? Sí, que me toca a mí. Sí. No sé, hombre, la verdad que no sé. El texto apetece coger y dárselo a mi padre para que lea algo en vez de ver ahí el tomate. No, ahora no se llama el tomate. No sé cómo se llama. Sálvame, sálvame. Bueno. Aquí tenemos a un familiar de un adicto a la prensa rosa. Joder, qué mal. Y el gran hermano ni te cuento. Bueno, no viene cuento. ¿Qué vas a poner ahora? Voy a poner... Nah, es un error, una errata que tenemos aquí en el planning de nuestro programa. Que me echó de gracia. Bueno, sí, que bueno, la gente no se va a enterar. Bueno, la canción bueno, sonó este sábado en Avilés, en un concierto que hubo en la fundación, que tocaron varios grupos como Las Maracas de Machín, que son los que los vamos a poner. Las Maracas de Machín. O Las Maras de Machín. Sí, es un grupo de canciones y piedras, me parece. Sí. Me parece que son de esos dos sitios. Y bueno, gente que ya lleva bastantes años dándole ahí al pum. Cabra. Estaban en Cabra, como ya hemos puesto aquí, Carrero Blanco, Récord de Altura. Sí. Y también en Morraya, me parece que tocaba esta gente de. Por lo no menos lo el guitarra y el bajista tocaban ahí en Morraya. Y bueno, que... son. Yo los veo como unos seguidores de Escorbuto a esta gente, ¿no? Sí, y además muy lo que pasa marcado. Que ahora le han metido una gaita que la letra. Que la verdad que a mí me gusta más sin la gaita. No es que esté feo, es pero... que no se le da un toque así como grupo en plan nacionalista que canta en asturiano. Y no sé, antes era como punk así más sucio, no, y eso, me gustaba formas, más. La mayoría de las canciones siguen estando sin gaita, yo creo, aunque esta que vamos a poner. Pues esta, bueno, repartieron en ese concierto con la entrada, que era por... unas causas como para pagar multas, sí, y un, cosas de esas. Un chaval que pues que recibió una paliza de la policía y encima tiene que pagar 8.000 euros de multa. Pues eso. Por dañar un poco al policía, la verdad, pero la paliza se la comió él. Sí. Bueno, pues en ese concierto tocaron grupos eso, como Las Maracas de Machín, Comando Puta España, ¿quiénes más había? Nocivos. No sé los que has dicho porque no estaba fijando. Maracas de Machín, un grupo Nocivos. Se llama Puntazo. Sí. Bueno, a mí la verdad que los que me gustaron son los Maracas de Machín. Porque los Brigadas esos al final no tocaron, sí, ¿no? Sí, sí tocaron, Brigada también. Ah, sí, joder. A mí los que me gustan son los Maracas de Machín, de los que han tocado. Los demás grupos. A mí la verdad bueno, también. No son muy de mi estilo, pero bueno. Y bueno, repartían un CD que vamos a poner una canción de Maracas de Machín. Aunque me hubiera gustado más poner la otra que sale sin gaita, pero bueno. Ya que nos repartieron este CD, vamos a poner esta canción. La canción se llama La Primavera. La Primavera que dice la sangre altera. Bueno, pues ahí está. Esto fue un ejemplito del venga va, no te rías más de mí. Venga, dentro. Pasado de no llegar. qué habría pasado. Y no sé qué habría pasado. Y no sé qué habría pasado de no llegar. No lo sé. Bueno, yo tampoco lo sé lo que habría pasado. De no encender tú los micros, porque yo, porque no se me había ido la pinza y yo hablaba aquí. Pues sí. Y, bueno, si queréis escuchar la otra, tiene un MySpace. Mira, me he olvidado, ahí está. Pues esto era las maracas de Machín. Sí, a ver. Espera, que esto no se escucha casi, me parece. A ver. Ahí. Habla con energía. Me cago en Dios. Ya estamos aquí. Pues nada, que ahí estaban las maracas de Machín. Agenda de la semana. Ah, que es apretadísima. No sé si nos dará tiempo a contar todo lo que hay que... lo que pasa aquí en Asturias. Ah, no funciona. Vete entreteniéndonos a no, nuestro... yo tengo como agenda de la semana. Una cosa que he encontrado que bueno, que era aquí, ¿no? Es un concierto de era ahí. El 5 de febrero en la antigua estación de Oviedo, por 5 euros anticipada y 7 euros en taquilla, en los que tocarán Born to Lose de los Estados Unidos, Bogura Khan de Mieres y Los Nocivos a las 20 horas. Y bueno, eso es lo único que tal. Aparte de lo que has traído tú, que ya lo había visto yo por ahí, pero bueno, lo has traído tú. Baja. ¿Dónde coño está, tío? Tranquilo. Es una locura esta página. Bueno, es una charla que hay sobre anarquismo en Chile. Está aquí. Sobre la situación del anarquismo en Chile. Que es el día... dentro de una semana, justo el 8 de febrero a las 8 horas. Coméntalo. Puntual. En Larcula Vieja. Que... Postigo Alto 14, Oviedo. Charla de debate, bueno, eso, sobre la situación actual del anarquismo en Chile. Y dice así esto. Concretan aquí. Llegada a la democracia, pactada en la dictadura pinochetista, siguen existiendo presos políticos y fugados en Chile. Explicaremos el contexto histórico para centrarnos en la situación del último año hasta la actualidad y el saldo represivo de la acción revolucionaria. Se realizarán proyecciones y habrá una distribuidora de material relacionado. Pues bueno, es el lunes que viene a las 8 horas, después de escuchar días de instrucción, ya sabéis. Joder, es verdad, no podemos. Sí podemos, si eso, acabamos un poco antes el programa y llegamos allí en 10 minutillos. Bueno, sí. Y bueno, pues... ya sabéis, si queréis veros también con los guapos chicos de destrucción... si vais... no, bueno, ¿podéis? A ver si luego pasa por ahí cualquier cosa y no vamos y tal. Pero si vamos allí y queréis pasar por allí, yo estoy dispuesto a firmaros autógrafos. Si los estáis escuchando esto y queréis, bueno, pasaros... y comentando también de agenda de la semana, que no es nada que vaya a suceder esta semana, pero... tengo que decir que la semana pasada, el día 26, ¿qué día fue? No sé... ¿qué pasó? Pero que dime, que me... que hubo una concentración en, en Gijón por David Blanco, como ya habíamos comentado en el fue programa. Fue el martes, ¿no? Pues no sé. Creo que fue el martes de la semana pasada. Fue el día 26. Y bueno, ya habíamos comentado en el programa anterior el caso de David Blanco. Habíamos puesto una entrevista de los padres. Y bueno, la verdad que fui allí a la concentración y da bastante pena que haya tan poca participación por parte de la gente, porque igual estaban más allí 20 personas. Y bueno, pues un caso así estaría bien que hubiera más participación. Solo, no sé, me dio como un poco de pena ver allí tan poca gente. Bueno, por una parte tenemos que dar gracias al maravilloso mundo de la educación por no permitirme ir. El mundo te permitió, luego tú decidiste lo que hacer. Joder. Y nada, pues que suele haber concentraciones casi todos los meses. Me parece que son todos el día 26 de cada mes, que es cuando se cumple la fecha. Y bueno, de todas formas iremos informando por aquí si podemos, cuando sea la próxima. Que yo creo que es bastante importante ir porque si sigue así la cosa, se va a ir a pique eso y no sé, no hay que dejar pasar eso. Pues no, sería rendirse demasiado pronto, ¿no? Ahí... aunque ya se lleve un año haciendo concentraciones, pero joder, no se ha sacado nada en clave. Así que claro, estaría bien que eso, que hubiera más participación por parte de la gente en esas concentraciones de David Blanco y demás. Y bueno, pues no sé, si quieres pongo yo una canción ahora ya, si no tienes nada más que comentar. pues pon ahí. Voy a traer una primicia que no ha sonado en casi ningún sitio. ¿Dónde tienes las canciones? Aquí, Rey. Bueno, es una cosa que va a salir, que todavía no ha salido en el EP y que va a salir, pues ya está la fábrica y dos o tres semanas, esperemos que no se demore más. Lo tendremos entre nuestras asquerosas manos y sucias y mugrientas. Sí, entre Pobre, que se está limpiando las uñas con una navaja. Y bueno, pues que lo tendremos para distribuir, como ya dijimos hace unos cuantos programas, creo. Y podéis mandar un correo a diasdedistrucción@hotmail.com. Que hemos participado en esa coedición, la verdad que con un montón de sellos. Y que será un disco que va a estar de puta madre, por lo menos para mi gusto, está brutal. Y si la gente también quiere intercambiar discos, pues algunas distribuidoras eso. También se pueden poner en contacto con nosotros, sí. Bueno, pues el 12 pulgadas se llamará Apocalyptic Horror, que contará con unas 19 canciones de Dis en toda vuestra puta boca. Y no sé qué más decir. Que bueno, que son los Mocharje, pues del Dis aquí en España. Son un clásico que ya llevaba años sin tocar y se han vuelto a juntar. Tengo entendido que quieren dar unos conciertillos por ahí. La Así que mira, es bastante contundente. Aprovechando que los editamos y demás, estaría bastante guapo traerlos. Y bueno, la canción que va a sonar va a ser portada, la primera. Explica qué se ve la portada. La portada son una, me parece, si no me equivoco, son unas pruebas militares. Sí. Las que hay una playa ahí con palmeras y demás. Y una tremenda explosión nuclear. Al fondo una explosión nuclear. Y bueno, en el Inser, aparte de las letras, la otra cara que no trae las letras del Inser son imágenes ahí también bastante guapas de guerra. Bueno, guapas. Bueno. Lo que se dice guapas. La portada, a mí me parece una portada guapa. Imágenes apocalípticas y horrorosas. Pues por eso. Que la guerra, claro, está claro que es asquerosa y nada de eso es guapo, pero. Pero bueno, la palabra es impresionante. Que se ha entendido eso, impresionantes. Eso es lo que quería decir. Y bueno, pues la canción que voy a poner se llama Computer Control, que será la primera canción del disco, de la cara, el primer corte, y habla de cómo la tecnología se lo está comiendo todo y de cómo los ordenadores toman el control, que supone el fin de nuestro pequeño mundo, que es lo que dice el estribillo, esto del final que he dicho. Una herramienta muy poderosa que hay que saber utilizar y que nosotros no sabemos. Y que, no sé, además, pues que a veces hace perder el factor humano, muchas veces. Que también somos conscientes de que nosotros lo utilizamos mucho a veces. Y bueno. Es pues, que es muy, muy potente, es otro mundo, tío. Pues los Mocharje con Computer Control, lo que será un pedazo de 12 pulgadas en breve. Enchúfalo. Vamos allá. Estaba los Mocharje, que me cago en Dios, la voz es mucho más fuerte y más aguda, ¿no? que las anteriores grabaciones. La verdad que las grabaciones tienen una calidad, están grabadas con mucha mayor calidad que lo que circulaba por ahí de hace años, las cintas estas míticas de Mocharje, que la verdad que también era la puta hostia. Y que no sé, que sí que es más potente y mejor. Comenta cuál será el precio y eso. Y tal. No lo sabemos. Me parece que será un 7 euros o por ahí. Sí, yo creo que 7, ¿no? Sí. Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, podéis ir escribiéndonos si estás interesados en una copia de o compartir discos. Pues sí. Y bueno, pues no sé si te parece. La verdad que pensé que sabías que sí, lo del precio un poco, vaya. Yo creo que son más de 7 euros, pero no lo sé todavía seguro. Pues nada, que esto será pedazo de disco y que igual nos pasa a leer por ahí un pedazo de texto, ¿no? Pues sí, voy a leer un pedazo de texto de un fanzine que tengo aquí llamado Consumiéndonos, que es una crítica a la sociedad de consumo, que bueno, aunque ya nos salimos un poco ya de las fechas navideñas, pues no está mal recordar esto en fechas de rebajas. Hombre, las fechas de consumo son todas. Ya, pero aunque tengan su putazo masivo en Navidad, rebajas, yo creo que mucho más. Sobre todo estas rebajas. Y los cumpleaños así del papá. Bueno, pues va por el coche de la policía que estaba enfrente de la tienda esa de ropa femenina Bershka aquel día en... Nada, bueno, que bueno veo... Ya que lo empiezas a contar, acabado, coño. No, no sé, es que pasé por allí y vi un coche de... Creo que era la no sé si era la nacional o la local. Bueno, estaba allí enfrente de una tienda de ropa femenina de Avilés llamada Bershka, donde seguramente estaría mujeres de todas las edades peleándose por prendas de ropa. Sí. Incluso... Bueno, es que esto me dijiste que era, me parece, el día que empezaba las rebajas o algo así, que estaba el coche en la puerta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mí me sorprendió muchísimo, me quedé muy flipando, no sé por qué. Muy heavy. Y qué bueno. Disturbios en las tiendas de ropa. Muchas, a lo mejor bastantes que conocemos estarían por allí, No sé, igual sí o igual no. No sé yo. Yo no quise ni mirar para adentro, ya me daba, quise pasar por allí lo más rápido posible. Bueno, el texto voy a leeroslo. Son varios cachos. Yo he elegido un par de ellos. Bueno, venga, que no me enrollo más. El consumo es la acción que realizamos los seres humanos al obtener un objeto o un servicio a cambio de un objeto, otro servicio o dinero, y por tanto va unida a la idea de comercio. El consumo apareció en un momento concreto de la existencia humana, aunque no lo haya hecho ni en todas las comunidades humanas ni en el mismo momento. Este hecho se dio cuando, por el aumento de la natalidad, ante la necesidad de satisfacer las necesidades crecientes de la gente, el ser humano optó por adoptar una forma económica agroganadera mercantil en detrimento de la cazadora-recolectora. En vez de acoger otro tipo de medidas no productivistas, como podría ser el control de la natalidad. Independientemente del lugar y la época en la que el ser humano hizo este cambio, existen unas características comunes con las que, a medida que el sistema económico se va haciendo más complejo, más productivo, estas características también se complican. Las que se explican a continuación son algunas de ellas, y entendiendo que restringen la libertad humana o la autonomía con la que funciona la naturaleza y con ella los animales que estamos integrados en ella, son negativas. Comenta si eso... Bueno, yo voy a... De estas voy a leer una que, no sé, según las estaba mirando, es la que me parece bastante importante. Como puede ser... Pero comenta, lee los títulos para... Ya que has dicho aquí que hay varias. Pues sí. Pues son la... Lo que pasa es que algunas sobre el título no les va a decir nada. Bueno, sí, especialización, jerarquía, delegacionismo, desarrollismo, transporte, pérdida de la autosuficiencia... Y ya está. Yo voy a leer, pues, pérdida de la autosuficiencia. Este sistema impide la autosuficiencia de las comunidades pequeñas y nos convierte en dependientes de productos provenientes de puntos lejanos. No nos queda opción que decidir sobre las formas de producción, sobre la materia prima y energías, condiciones de trabajo. Y además, las potencias exteriores actúan en tierras extranjeras si tienen allí algún interés económico, impidiendo la autonomía grupal e individual. Un claro ejemplo de esto es la actual economía globalizada. ¿Y tú qué opinas de la actual economía del país? Con globalizada ya lo dice todo. Lo digo del país. por la infraestructura económica del país. Como ¿la infraestructura económica del país? ¿Tú qué opinas de toda la infraestructura económica del país? Ah, seguramente que la gente que lo escuche ya sepa lo que es un vídeo que recircula por ahí de un personaje. Ni viven ni dejan vivir. Pérdida de autosuficiencia. Ahí lo teníais. Pues bueno, esto es de... ¿Has dicho el título del fanzine y demás? Sí, Consumiéndonos, que es una crítica a la sociedad de consumo. Y bueno, recordar de nuevo el teléfono de este nuestro programa, que el CD todavía sigue aquí para vosotros, el de Depósito de Cadáveres. Bueno, si no llama a nadie, pues... Porque Pelardo no se lo llevó, ya tiene el suyo. Si no llama a nadie, pues el próximo programa, no os preocupéis, que no lo sé, volveremos no lo sé. A... Tienen que darse prisa. 985-29-81-37. Y... Correcto. Para que colaboréis con el programa y os llevéis este CD. Podéis contar cualquier cosa, oye. Y bueno, pues... Has traído una canción que me parece acorde ahí a ese texto, ¿no? Pues sí, acorde a ese texto he traído la canción de HHH llamada Consume, de la cual no vais a entender nada. Bueno, ¿de qué disco más, era esta canción, ¿sabes? Es lo más probable. Hostia. Te he metido en un apuro, vaya. No, espera, pero enseguida... No, lo trae. Me cago en Dios, ¿cuál era, tío? Dale, dale. Intellectual Punks, igual. Mira, ahora igual por el sonido sacamos algo. Sí. Ahora mismo no me acuerdo, me has pillado. Bueno, allá va. Vamos a ponerla. Y bueno, pues. Eso. El magnífico hardcore este desde Banyoles. De Barcelona, de HHH. ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su basura! ¡Su del sin identidad, el sonido inconfundible, la verdad. Espera, que no se escucha nada. Pues sí. ¿Puedo pasar? No, ya está. Sí, sí, ahí. Ahora. Pero es que no salía la voz. Bueno, por. A que no habéis entendido nada, ¿no? Sí, hostia, consumo basura. Ah, sí, sí, lo traje. Bueno, tengo aquí. Las letras de los HHH, la verdad que son la puta hostia. Bueno, siempre lo decimos. Y la puta hostia es que hasta es el grupo y el estilo y el sonido y todo. Bueno, aquí sale la batería con una camiseta de los Dirty Rotten Imbéciles. Y la letra de Consume dice así: los productos, el sistema, los engendros y la estafa, todo está en el mercado. Poco a poco te van ahogando. Consume basura, consume dulzura. No seas un desperdicio. Que no te saquen de quicio. Intenta razonar. No lo vayas a hacer. El tío... A ver, es que no se lee casi bien. El tío de Colomado cierra al anochecer. Consume basura, consume dulzura. Es la última vez. No es forma de pensar. Consume, muérete ya. Ahora es el fin, todo acabó. Bueno, y ahora la vamos a leer en inglés. Nada, es chungo de leer en la cosa esta. Lo que tiene el formato digital este. Sí, a mí me gusta más leerlo en papel, la verdad. Y bueno, en inglés de pro. Pues ya sabéis. ¿Quién consume a quién? Tú eres consumido, yo creo. Bueno, pues para que dejemos de consumir tanta mierda, llega nuestra próxima sección. Acabo de consumir unos cacahuetes. Pero bueno. ¿Tú qué consumes? Venga, yo consumo basura. Y bueno, que llega aquí nuestra próxima sección. Pues mira, que también sirve, que de hecho sirve para fomentar en lo consumo un poco la sección Do Yourself. Claro, es que aquí está todo relacionado. A ver, estáis en días de instrucción. Y yo he traído dos cosas hoy de la sección Do Yourself, porque son las dos bastante cortas. Y ir sacando, si queréis, un papel y un boli, porque una de ellas es una receta. Sí, de la cual yo me he comido un bocata que estaba brutal. Y bueno, muchas gracias por proporcionarme ese paté vegetal. ¿A quién se das las gracias? A ti, que me lo has hecho para mí. Espero que con mucho amor. Es un pate de champiñones. Así que ya podéis ir poniendo ahí el título, pate de champiñones. Y siguiente ponéis ingredientes, dos puntos. Champiñones, coma. Cebolla. No, venga, vamos a decirlo bien. Y los ingredientes son... Es muy fácil de hacer esto, porque además son ingredientes todo de andar por casa. Luego te tengo que preguntar una cosa. Vale, vale. Los ingredientes son champiñones, cebolla, pan rallado, sal, zumo de limón, orégano, albahaca y perejil. Lo repito para que si alguien está tomando nota o algo lo coja bien. Champiñones, cebolla, pan rallado, sal, zumo de limón, orégano, albahaca y perejil. Y bueno, pues estos son todos los ingredientes que se necesitan y la forma de prepararlo también es muy fácil. Hay que lavar y cortar los champiñones y freírlos con todos los ingredientes, excepto el pan rallado, que se el pan rallado se añade a, cuando una vez hecho esto se tritura lo que hemos puesto a freír y vamos añadiendo el pan rallado para darle consistencia, más o menos según la consistencia que queramos que tenga nuestro pate de champiñones. Que bueno, que no hay medidas aquí de los cuántos gramos de champiñones se necesita, cuánta cebolla y demás, porque esto pues cada uno lo hace al gusto, se va pillando con el tiempo el truquillo. Pues eso, los ingredientes ya los he dicho y lo que había dicho antes, lavar y cortar los champiñones, freírlos con todos los ingredientes y triturarlo añadiéndole el pan rallado. ¿Qué ibas a preguntarme? Bueno, pues te iba a preguntar que si esta es una receta que se encontró por ahí o es hecha por ti, por tu madre. Es de un libro por mí, por mi madre. Bueno, joder. Esta es un libro que tengo que se llama Manual para una dieta vegana, me parece que es el título. ¿O cómo tiráis de ese libro? Este que sale un Playmobil ahí en la portada. Con sí. Cerdos de la granja de Playmobil. Y vacas, sí. ¿Es la granja de Playmobil? ¿Eh? ¿Es la granja de Playmobil? ¿Cómo era eso? No me acuerdo. Aquí es. No me acordaba. Y bueno, otra de las cosas que he traído para la sección Do Yourself es algo bastante mítico. Que es, pues, cómo enviar cartas gratis. Pues una de ellas es el trucaje de sellos, bastante mítico, pero bueno, recordarlo por si pues sí, borras eso con baba y ya está. Ya, no, se puede hacer, pero bueno. Pasamos a la canción. No, venga, dilo en serio. Una forma que, bueno, en realidad es un poco chorras porque solo sirve para que llegue a gente de tu misma ciudad, pero bueno, por si alguna vez sirve de algo, es escribir en el remite a la persona a la que se lo quieres enviar y, bueno, pues pones una dirección por ahí que sea real, más o menos, para que cuele y no le pones sellos a la carta. Y como he dicho, en el remite pones la dirección de la persona que quieres que le llegue y el cartero, pues entonces lleva la carta a casa del remite. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Vamos, que... Lo que pasa es que es una mierda porque solo sirve para gente de tu misma ciudad. Y si no, bueno, quiere el cartero, pues sabe. No la lleva y te jodes. No, en principio sí que la debería llevar, yo creo, ¿eh? Para eso está el remite. Y bueno, luego... Pues, te voy a mandar una carta mañana. Vale, pues me da ilusión recibirla. Nada, casi que voy y cuando voy a tu casa te la dejo en el buzón. Pues será parecido. Con un corazón. Bueno, lo del trucaje de sellos, que es bastante mítico... Pues consiste en pegar el sello. Si lo pegas a la izquierda, mejor, porque igual tiene suerte de que no le pongan el matasellos encima. Y se le pasa pegamento por encima del sello, que hará como una especie de película sobre esto. Para que cuando peguen, para que cuando pongan el matasellos encima, este quede sobre el pegamento en vez de quedar sobre el sello. Y así luego ya se pasa un poco de saliva por encima con un dedo, se rasca y es bastante fácil de quitar el matasellos. Y hay sellos ahí listos para volver a utilizar. Interesante. Y esa. Cartas gratis. Bueno, yo de hecho me mandé. ¿Y el pegamento? Me llegó una carta el viernes y no estaban trucados los sellos. Y dándole así con saliva y el dedo, simplemente sin el pegamento, se quitaba bastante bien algunos sellos. Un nuevo método que has descubierto. No, hombre, lo mejor es echarle pegamento que lo aseguras. Pero bueno, a veces igual se pueden rescatar alguno. Y bueno, la verdad que esto es algo bastante mítico, esto del trucaje de sellos, conocido por mucha gente y demás, pero lo recordé al abrir el libro este que traemos a veces, que se llama Hazlo tú mismo, recupera tu vida, editado por la Federación Anarcopunk, me parece. Traía un apartado así y lo recordé para aquí, para el programa. Y bueno, para este nuestro programa. Y bueno, pues nada. Muy bien, la verdad que la sección de esta semana de Do It Yourself me ha parecido mucho más productiva y mucho más última. Posible de hacer que la última. La última lo es siento, muy... pelarda. La última la dije yo, que es la de hacer seitan. Ah, no, es verdad. Tampoco ha sido muy posible, yo creo, de hacer, porque nos hemos hecho un lío de la hostia y eso que es bien fácil de hacer. Algún día hay que recordar cómo se hace y decirlo bien. Bueno, es verdad, la última tampoco fue muy... Pero es que la de hacer papel de pelardo, esa fue insuperable. Y bueno, pues... No sé si... Si te parece, ponemos ahí un tema de los conflictos. Sí, lo quería escuchar yo este. Ya lo escuchaste, que te lo he puesto yo el otro día. Es que de eso me sonaba, pero también me suena de haberlo escuchado. Bueno, pues... Los conflictos... Como ya sabéis... No lo escuché mucho. Una verdad. Banda anarcopunk del Reino Unido, nacida allá por el 81, con su canción que vamos a poner ahora, que se llama This is ALF, esto es el Centro de Liberación Animal, que viene acompañado por un fanzine con el mismo título. Y bueno, es una cinta que trae bastantes canciones de grupos así anarcopunks y por la liberación animal. Y la mayoría de las canciones... O sea, el grupo que más se repite... Conflict. Es Conflict. No sé si hay alguno que se repite más veces, me parece que sí. Pocas, pero el que más se repite es Conflict, que hay, no sé, a lo mejor, cuatro canciones por lo menos estoy viendo aquí. A lo mejor Conflict... No, cinco canciones creo que trae. A lo mejor Conflict con el tema de liberación animal es como los Crucifix, con la temática de sus canciones de las guerras. Pues sí. Bueno, pues si eso... Bueno, la canción hay que decir que trata sobre... Nos habla sobre acciones directas... Para la liberación animal. Acciones directas a realizar y por ejemplo crear grupos de afinidad para ocupar un matadero. Pues mira, eso estaría bastante bien. Y bueno, pues la pongo ya, si eso. Y luego comentamos aquí un pequeño texto sobre el uso de pieles que trae el fanzine este de This is ALF. Venga, van a sonar los Conflict. This is ALF. Problemas. Entretenga ya a la gente. Pues sí, bueno, os voy a contar que si llamáis al 985-21-81-37 podéis, estáis llamando al tarot de Povedano. Que te la agarra con la mano. No sé qué cojones nos pasa con las cintas. Y te mueve los huevecillos por la mañana. No sé qué nos pasa con las cintas, que siempre tenemos problemas. Cago en Dios, antes ha sonado perfectamente. Mira, búscala si no ahí, a ver si la encontramos por ahí. Pero ya ahí está, ya está. ¿Eso está? Sí, sí. Does dialect action mean? It means that you're no longer prepared to sit back and allow terrible, cruel things to happen. The Candleman, an Ethiopian with dialect action, he found the worst disaster that has ever happened to human beings. He realised it was too enormous a problem to handle himself, so he took the film's home and hoped that other people would help. And did. Are you prepared to sit back any longer? Direct action on animal rights means causing economic damage to those who abuse and make profits from exploitation. Start. It's lost more than things that are useless, quiet, not a block, which is further by the furious, with a brain like a lock. From pain and shock in the house, with pain still a worse brain on gold. To exact 6 weeks for a cold, since the news just won't start. Sending the petrol companies, that delivery is going nowhere. In the desert, I'm inside, I'm trying to find the first person to bring it. It's the service comes to take. Suffering. I say, because we are humans, people say, we met a war. Is our primal suffering any greater or lesser than that of animals? Human for animal rights is a matter of prejudice, black for white, or the Nazis versus the Jews, and a threat to our freedom. Ahí ya teníamos estamos. A los Conflict con un pedazo de tema, ¿no? Joder, sí, la verdad que mola. Y bueno, pues ahora vamos a leer un texto ya. Y ya vamos acabando en breve. Una vez acabemos el texto que trae el fanzine este, titulado This is ALF. Y bueno, el texto se llama El horror de las pieles, que ya con el título ya podéis deducir sobre lo que trata. Así que ponga ahí música de fondo. Ja. Allá va. El horror de las pieles. Hay número. Vete probando por ahí. A ver, el volumen ese. ¿Qué va a sonar de fondo? Si sí, suena. Sí, tiene que sonar. Se arrastran por un. Wow. Suena Folia Troyes ahí. Folia Troyes. Bueno, empezamos con el texto. El horror de las pieles. A innumerables millones de animales se les atrapa por su piel y mueren en dolor. Las trampas aprisionan a los animales y los sujetan durante horas antes de que lleguen los tramperos y los maten a palos o los ahoguen para que mueran de manera que no altere sus pieles. Los cepos han sido declarados ilegales en 66 países, pero tres naciones se han opuesto a la prohibición y mantienen esta técnica. Estos países son Rusia, Canadá y los Estados Unidos. Estos son los tres países más importantes exportadores de pieles. Es difícil obtener cifras exactas, pero el número aproximado de animales que mueren en los cepos de acero anualmente es de 30 millones. La defensa que esgrimen los tramperos cuando se les cuestiona es que protegen a las especies que tienen piel, que tienen que eliminar a las especies que se vuelven abundantes. Un trampero lo explica así: si nadie compra y usa abrigos de piel, los animales se extinguirían por las enfermedades y el hambre producidos por el exceso de población. El negocio de las pieles es el verdadero amigo de la tierra y la conservación de la vida es el lema. Este es el argumento muy parecido a quienes practican la caza. Lo cierto es que los animales con pieles, zorro, lobos, nutrias, bisón, marta, mapache y osos, tienen sus propios mecanismos de control y de población. Reducen el ritmo de procreación, lo hacen por una gran variedad de medios, entre otros la reducción de ovulación de las hembras, la incapacidad para concebir abortos espontáneos, reabsorción de los embriones y desinterés por criar a las crías recién nacidas. No hay justificación para cazar. La única forma aceptable de conservación es dejar que las presas y los depredadores se relacionen entre sí de manera natural, como lo han venido haciendo durante millones de años, antes de que la especie humana apareciera en escena. Los comerciantes de pieles en los años 20 desarrollaron establecimientos donde se crían animales con pieles con piel en jaula, como se hace con los animales de granja. Pero no se está comprando. Es que se nos cuela el micro abierto. En la actualidad son 40 millones de bisones los que se producen al año en criaderos. Los criaderos son fabricados de cría intensiva. Los criaderos son fábricas de cría intensiva. En su estado natural, el bisón, un animal territorial solitario con un nivel de actividad sumamente alto, vive en espacios propios de 6 kilómetros. En los criaderos se les da una jaula pequeña de alambre. Se coloca dos bisones en cada uno de estos habitáculos, donde permanecen por el resto de sus vidas. Las jaulas han sido reducidas a 15 centímetros para tener más animales en el mismo espacio. El resultado de este confinamiento es que los animales se entregan a varias formas de automutilación. El tamaño de su espacio natural es 12.000 veces más grande que su espacio en cautividad. El encierro en pequeñas jaulas provoca males crónicos. Para aumentar las camadas, la industria peletera se sirve de manipulaciones hormonales. Con una descarga eléctrica se consigue el semen del macho, que es inyectado en los conductos de los ovarios de la hembra. Convertidos en máquinas productoras, los animales sufren desequilibrio total. Para hacer un solo abrigo de piel hacen falta, en cada caso, 200 chinchillas, 60 bisones, 20 linces, 20 ocelotes, 12 lobos, 8 focas adultas o 6 leopardos. Sigo en el barrio, el tiempo pasa y no obtengo resultados. Mi corazón se que se engrasa, harto de caraturas y sabores amargos. Trago saliva, hundo mis pies en el fango. Así es como lo hago y no sé si me salgo o no. Solo sé que esto me ayuda a aguantar el tirón. Narro el pasado si no siento el instante. Ahora, otra pequeña cosa que trae aquí sobre las pieles más utilizadas y cómo se matan a los indefensos animales. El astracán caracul. De palo te equivocas. Bocas. Tu complejo de superioridad es fruto de no ser nadie. Está bien. Drama de Madrid y chavales. Niños condenados a llorar. A ver, que tenemos aquí un intruso. No está bien. Está bien, procede de crías de solo 2 días. Espera, que está muy alta la música. Cago en Dios, vaya lío ahora. Esta piel procede de crías de solo 2 días de las ovejas de Afganistán. Se les corta la garganta y cuando aún están vivas se les arranca la piel, empezando por la pata trasera. Se le introduce después una caña de bambú en la que se sopla con el fin de que la piel se despegue mejor. El animal deformado sigue moviéndose. Cuando la oveja madre llega a los 3 años y estando preñada, se le saca el embrión, que es igualmente asesinado para un abrigo de astracán. Hacen falta 35 ejemplares. En un año, la industria peletera sacrifica a más de 30 millones de ellos. El bisón. Vive al lado de los ríos y arroyos. La industria peletera los mantiene en jaulas de 40 por 40 por 50 centímetros, por lo que solo pueden darse la vuelta, pero no pueden dar ni un solo paso. Gracias a la genética aplicada, los criadores han conseguido ejemplares negros, blancos, grises y azulados. Pero estas mutaciones han dado lugar a deformaciones y taras. Así, el bisón blanco es completamente sordo. El estrés del cautiverio les causa tales daños psicológicos que suelen autolesionarse y comerse a sus crías. Finalmente, las hembras son manipuladas para ser más fecundas y producir más camadas. El resultado es que el 20% de las crías mueren. Las formas más habituales de darles muerte son o bien retorcerles el cuello manualmente, asfixiarlos encerrándolos en una caja e introduciendo monóxido de carbono, muerte que dura unos 30 minutos, o inyectarles un narcótico directamente al corazón, esperando acertar a la primera. Se cruzan en las calles. Olvidé puñalas, me quedé con los detalles. Hoy la historia se repite y que nadie espere feliz desenlace. La humildad. Y ahora por último es el zorro. El zorro tiene un territorio de caza de 20 a 50 kilómetros cuadrados, pero en una granja peletera solo dispondrá de una jaula de malla metálica de 0,6 metros cuadrados. Estas condiciones tan contrarias a su naturaleza provocan tanto estrés en estos animales que muchos se niegan a comer. Dan vueltas incesantes, incluso llegan a comerse el rabo hasta el hueso. Es autodefensa en primera persona. Es la experiencia la que me ha enseñado a reconocer. Existen 3 técnicas para no dañar la piel. Se cuelga el zorro del cuello con un gancho. Se le introduce un electrodo en la boca y otro en el ano, con una barra metálica que suele atravesar las paredes del intestino. Después se electrocuta. Se cuelga el zorro boca abajo y se golpea la cabeza con un mazo. Se recurre a la larga agonía del monóxido de carbono. Y ahora ya para terminar, el último párrafo aquí. Para aumentar las camadas, la industria peletera se sirve de manipulaciones hormonales. Con una descarga eléctrica se consigue semen del macho, que será inyectado en las trompas de la hembra. Convertidos en máquinas reproductoras, los animales sufren un total desequilibrio y descalificación. Además, animales como la chinchilla pierden sus dientes y después de múltiples camadas se les mata. El negocio peletero el negocio peletero no solo utiliza animales criados en granjas. También recurre a animales capturados mediante trampas en las cuales la presa suele intentar liberarse royendo y dejando su miembro aprisionado. Ningún animal se libra de tan cruel persecución, en la que caen también otras especies como perros, gatos o ardillas. que el trampero mata por considerarlos alimañas. Aunque el tratado de Washington, Washington Cities prohíbe la importación de animales en extinción, pagando un buen precio. Se consiguen abrigos hechos a base de estas pieles. Esta es la mafia de las trampas mantenida por la industria peletera. Reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena. Que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatrillo y lo que cuentas. Y bueno, vamos a ir acabando ya, ¿no? Pues sí. He estado ahí bastante larguillo al final. Sí, bastante. Desde el punto de vista ahí de la crueldad. Es la verdad que era una sobrada el número de animales para hacer un abrigo. ¿Cuántos había dicho de...? ¿Bisones? Sí. 60. Wow. Bisones, que no bisontes. Chinchillas, 200 chinchillas. Chinchillas. No, la verdad que sí. Bisones que no bisontes y chinchillas que no cochinillas. ¿Qué tontería es esa? No sé, por si acaso lleva a confusiones. Hombre, las cochinillas es mucha piel, no creo que tengan. Cuando decimos es que cochinillas. Las cochinillas son tintes. O sea, lo usan los tintes y el insecto conservantes ese. Y demás movidas. Sí, es verdad, los yogures de fresa. Colorantes, decían que mejor podría. Dicho. Sí, los yogures de fresa muchas veces, ya lo dijimos aquí. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, me parece que vamos a ir acabando. Pues sí, ponemos una canción y luego nos despedimos y ya. Y no, luego nos despedimos. Que nos pues hemos pasado ya. Hoy traigo yo que me toca poner canción Americanada. Pijos americanos, bueno. La verdad que queréis. No tiene por qué. No, no. A ver, son Zero Boys. Es como una casa esto que vas a poner. Pues sí, Zero Boys. Civilizations Dying. Y bueno, que al parecer creo que estos se han vuelto a juntar para volver a tocar. No sé lo que les saldrá de ahí, pero bueno. La verdad que no me suele gustar, pero a mí tampoco generalmente. Pero bueno, igual está bien, quién sabe. Aquí os pongo un tema de los 80, que este fijo que sí. Así que suene, luego contamos y eso la letra ahí en inglés un poco, pero bueno. No sé lo que saldrá. Venga, va. La canción cuyo título es La civilización se está muriendo, creo, si no falla este traductor. Pues... Y nadie se está dando cuenta de ello. Pues sí, vale. Ya he dicho la segunda frase. Y bueno, básicamente lo que quería resaltar de esta canción es el estribillo y eso, que dice que para el Papa, el presidente y la gran estrella del rock, que producen un montón de dinero, que... Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. Ya, bueno, pero eso, que yo quería decir que iba a fijarme en él. Y que bueno, que dicen, tienen algo, todos tienen algo en común, y que ellos saben que no es que nada, esto no es divertido. Y luego, bueno, dicen de recibir un disparo en la cabeza. No, un disparo con una pistola. La cabeza, vaya macabro. Puede ser un disparo al aire, joder. ¿Al Papa? Joder, en la cabeza y uno en cada rodilla. Pues... sí, es una buena canción, la verdad. A mí los Tero Boys me gustan mucho, y esta canción quizá la que más, aunque sea demasiado mítica. Que a veces cuando una canción se convierte en mítica acaba cansando, pero esta es un temazo. Ya, y no es muy mítica, sí. Y bueno, pues... está... yo creo que hasta aquí por hoy, ¿no? Sí. Quitando la última canción que vamos a poner La verdad que esta canción, la primera vez que la escuché fue en un vídeo de... de skaters, de esos que te gustan a ti. De skate, de una marca ya difunta, que la gente solía confundirla con algo nazi, porque la marca era 88 footwear, o sea, 88 zapatillas. Y bueno, el 88 ya sabes que... pues sí, puede dar lugar a confusiones, y que no tenía nada que ver, porque entre sus filas había skaters así como... había uno así, con, me acuerdo de verlo en el vídeo, con muchas camisetas así tipo Black Flag y Minor Threat, y bueno, ya sabemos que esos grupos no tienen nada de... Bueno, de nazi punks. y nada, pues que yo creo que hasta aquí por hoy, ¿no? Sí. ¿Algo más que añadir? Pues nada más. Que bueno, que no nos ha llamado nadie. Mira, pues, repetimos el número para los últimos minutos: 985-2981-37. Y bueno, pues la última canción ya que vamos a poner es una canción de Karosi, que bueno, es un proyecto de rap. Básicamente Jesús Existe y Folia Trois. Con Jesús Existe y los componentes de Folia Trois. Y bueno, que me parece que son 5 canciones lo que trae ese disco. Y la que vamos a poner aquí es la primera, que se llama En las vías, que habla, pues, básicamente de cómo se vive la vida en una ciudad tan grande y asquerosa como Madrid, y cómo se vive también en el metro de Madrid, y el estilo y ritmo de vida que lleva la gente allí. El apresurado ritmo de vida. Que a pesar de que igual nos gusta más el punk y el hardcore y demás, este tipo de grupos también están de puta madre, porque dicen cosas bastante, bastante guapas. Sí, sí, trata de justificar que estás poniendo rap. No, a mí me gusta. Nada, sí, yo siempre me gusta, te lo mucho dije. Esto. Aunque no. Nada, yo siempre. No sé, igual el estilo de música que más me gusta. Tampoco hay por qué cerrarse a un solo estilo. Claro que no, la verdad. Yo pero nunca me estilo, nunca me gustó decir. Nunca me gustó el rap hasta que conocí Folia Trois, la verdad. Y bueno, pues que has escuchado hasta ahora Días de Instrucción en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o en radiocuca.org, aunque hoy creo que ahí ha tenido un poco más difícil de escuchar porque no entraba. Más que nada que no lo escucharon, y pero bueno, por eso no habrá llamado a nadie. Para escuchar programas nuestros pues emitidos con anterioridad, podéis entrar en díasdeinstrucción.blogspot.com y ahí os podéis escuchar desde la página, o descargaroslos, que también están en archive.org. Si ponéis por ahí Días de Instrucción, aparece. Y bueno, que recordamos el contacto, que nunca queréis contactar con nosotros, cabrones. Es díasdedistrucción@hotmail.com. Distrucción, no dix. Ya, es para, era para recalcar la I. La X. Ya, días pues, de ya me di cuenta. Distrucción. Y bueno, pues que el lunes que viene estaremos aquí a las 19 horas, como de costumbre, para hablar de más mierda cotidiana y demás. Y poner buena música. Y que Berardo nos ha contado que tiene muchas ganas de que llegue el lunes que viene para poder volver a este nuestro programa, que ya son 2 semanas las que lleva sin venir. Y bueno, ahí el próximo programa os esperará el disco de Depósito. Esperemos que se os lo llevéis ya de una vez. Pues sí, a ver si funciona la página y hay más participación en el chat y demás, que le da bastante juego a esto. Si no se convierte, aunque yo me lo paso bien igual, pero es más entretenido y todo con el chat. Esto. Y bueno, pues... Hoy Cerecilla no pudo entrar. ¿Cómo no. era, sí? Sí, Cerecilla me parece. Una admiradora que tenemos por ahí por el chat. Pero que bueno, a ver si nos escucha en diferido. Y bueno, que suene Karosi en las vías. Rap desde Madrid. Rap anarquista. No sé si decirlo rap anarquista o... Sí, ¿no? Bueno, rap libertario. No sé. Bueno, déjalo. Dejamos de etiquetas. Venga, vamos a y poner. Y nos vamos hasta el lunes que viene. Venga, hoy que no está Pelardo, haz una despedida tú. ¿Cómo manda Pelardo? Bueno, Pelardo, te lo dedico. Hasta mañana, corazones. O hasta la semana que viene. Soy de Molina, Tetuán, Sol, La Ventilla, Barrio del Pilar, Puerta del Ángel, Lavapiés, Campamento, Madrid entero, de punta a punta, Parque de Santa María, Hijos de Puta, Karosi, 2008, Salto los tornos, comienza un viaje en la ciudad rota. El metro es un museo de ciencias en el que tomo notas. Cada uno actúa fiel a su papel y casi siempre se comporta como los demás esperan de él. Refrán dice que el rostro es reflejo. Si es cierto, los que van conmigo están peor que yo de lejos, por la desidia y el cansancio que acumulan y que solo desahogan si se drogan o copulan. 5 días de relleno, 2 de desenfreno en el centro comercial, la discoteca o el estadio lleno. Si tu vida es algo de lo que escaparte, mal asunto, algo falló, plantéate en qué punto. Y no entiendo el porqué de estos gestos tan hostiles, de esas miradas disparadas como proyectiles. Malas caras por el espacio vital, en plan territorial, de cuidado con el perro y tal, National Geographic, suburbano. Siendo igual que los demás, a veces parezco marciano. Imagino que le pasará más gente, imagino lo que se imagina el tipo que tengo enfrente. Ya sabéis a lo que me refiero, estando en tu propio entorno, sentirte forastero. Y miras y todo y nada encaja, y a veces saltan chispas y se rompe la baraja. En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente y no hacerse películas, ¿qué hubiera pasado si coges la otra línea? En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente, no hacerse películas, ¿y qué hubiera pasado si coges la otra línea? Gente en el metro, flujo y personal continuo, la verdad siempre me parecen los mismos. Todo el mundo tiene un destino concreto, próxima estación el cementerio. No he visto nunca tanta gente incomunicada y la falta de cobertura en sus ondas planas. En cualquier línea cruzando Madrid por el subsuelo y en su rostro se dibujan los trazos de tiempo. Todas las tragedias de la vida en sus tramas. Dios no te espera en la próxima parada. Rostros de línea trazados, locos caminos, trazos incrustados de niños. Lenguaje no verbal del que tienes enfrente. Melancolía de otros tiempos, otras mujeres. Murió y ya no coge esa línea cada día. Muertes anónimas de banal mercancía. Todo el mundo tiene una historia, son los héroes de cada día. Tienen sueños, sentimientos, muriendo en las vías. Tú sabes, puedes coger cualquier otra línea cada día. En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente, no hacerse películas, ¿y qué hubiera pasado si coges la otra línea? En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente y no hacerse películas, ¿qué hubiera pasado si coges la otra línea?